En la primera lectura hemos visto que Naamán, general del ejército del rey sirio, se dirige a Israel para ser curado de la lepra. Y en Israel el profeta lo que le manda es que se lave 7 veces en el Jordán. Y con eso su carne quedó limpia. Yo en esto veo, la verdad, tantísimos símbolos que daría lugar para muchos sermones. Pero lo primero, la confesión. La confesión. Mucha gente dice, ¿y para qué tengo yo que decírselo a un sacerdote? Bueno, si esa es la voluntad de Dios, pues ¿quiénes somos nosotros para enmendarle la plana a Dios? Aquí vemos que Naamán, para ser limpiado de su lepra, símbolo de la lepra espiritual, pues lo que el profeta le dijo es que se bañara 7 veces, y con eso quedó limpio. Y lo que él dice en la lectura, ¿y para qué me tengo yo que bañar 7 veces? Yo me imaginaba que me impondría las manos, que oraría a su Dios, se imaginaba sus cosas, pero el profeta lo que le dice es, haz esto. Y ya vemos que Naamán se lo toma mal, se volvía a su tierra. Lo mismo pasa con la confesión. Efectivamente, Dios podía haber buscado otros sistemas, pero ha buscado este. Y fijémonos que el río en el que le hace bañarse es el Jordán, donde se lavó Jesús. Bautismo en griego significa lavado. Allí se bañó Jesús, como símbolo de esto que estoy diciendo. La lepra espiritual se baña en el río del perdón que Jesús ha santificado. Después, fijémonos que en Israel había un rey, y en principio el rey se asusta cuando viene el general hacia él, hacia su tierra, porque dice, ¿qué puedo hacer yo? Y efectivamente, perdonar los pecados no puede hacerlo nadie más que el sacerdote. Ni el rey, ni nadie, por poderoso que sea, puede perdonar pecados. Cualquier sacerdote, sí. Fijaos que digo, nadie puede perdonar pecados. Ni siquiera aquel contra el que se ha pecado. Si a mí me hacen un daño y él me pide perdón, el agresor, yo le puedo perdonar. Le puedo decir, yo te perdono. Es decir, no te deseo ya ningún mal. Incluso te deseo el bien. Por mi parte está perdonado. Por mi parte. Pero la ofensa que has hecho contra Dios, esa no está en mi mano perdonarlo. Esa no. Si los judíos que murieron en los campos de concentración perdonaran a los nazis que organizaron todo aquello, pues, de acuerdo, esa parte queda perdonada en lo que respecta a ellos. Pero después está la ofensa que ha habido contra Dios. Por eso nadie puede perdonar los pecados, ni siquiera el agredido. Si el agredido perdona, no queda todo en paz. Y así vemos personas en este mundo que continuamente están perdonando pues a un marido que les maltrata, etcétera. Pues de acuerdo, queda perdonada esa parte, lo que respecta a ella, a la mujer, pero no lo que respecta a Dios. Dios es el que, en definitiva, hace justicia, para bien y para mal. Y por eso nadie puede perdonar. Hay una parte que se escapa de nosotros. Incluso aunque no ofendamos a nadie, aunque sea una ofensa solo contra el cielo porque no hemos ofendido a nadie con un determinado pecado. Y por eso hay que tener en cuenta a Dios. Hay gente que en los pecados solo tiene en cuenta al prójimo. Todavía no ha descubierto la trascendencia que tiene cada uno de sus actos con respecto a ese orden maravilloso que hay en el universo, con respecto a la eternidad. Y sin embargo, esa cosa tan tremenda, nadie puede perdonar pecados, en la confesión se nos da tan fácil el perdón, tan fácil. Es como un río en el que la lepra, como le ocurre a Naamán, en el que la lepra es curada. Y hay personas que están como leprosas, leprosas, unas más, otras menos, y si se pudieran ver sus pecados, se preocuparían de sus almas lo primero de todo, por encima de todo, porque no vemos las almas, algún día lo veremos, y por eso algún día lo que menos nos importará será lo que haya pasado con el cuerpo, sino el alma en toda su belleza. Pues de todos nosotros, de la lectura que hemos leído hoy, lo que saquemos es la importancia de obedecer a Dios, sea cual sea la orden. A veces, lo que Dios puede decirle a una persona sentada en el banco es distinta de lo que le dice a la otra. Dios, a cada uno, en el silencio del alma, le dice lo que tiene que hacer. Y cada uno debe obedecer eso, por raro que sea. Juana de Arco tuvo su misión. Juana de Arco tuvo su misión y, sin embargo, otras mujeres casadas han tenido otra misión. Y si hubieran querido hacer como Juana de Arco, hubieran hecho mal. Cada uno lo que vea en su oración. Y una mujer se santificará, pues, queriendo a su familia. Otra mujer, si se dedicara a fundar una familia, se truncaría el plan que Dios tiene para esa mujer. Cada uno descubrirá los planes de Dios solo en la oración. No hay otro modo. No hay otro modo. Ni hablando con un sacerdote, ni nada. Es en la oración donde se descubre el proyecto que Dios tiene para cada uno. Aunque el que lo escuche hoy tenga 70 años, pues Dios, si le da 2 años más de vida, tiene un plan, al menos para esos 2 años de vida. Que todos nosotros de verdad escuchemos la voz de Dios y aprovechemos la vida al máximo en los planes de Dios, que siempre son los mejores para nosotros. Los mejores. No está nuestra felicidad y, por otro lado, los planes de Dios. En los planes de Dios está nuestra máxima felicidad.